Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre por el turno tarde acá en FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando durante esta tarde. Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación. Es un programa socioeducativo dependiente de la Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teteras de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Bueno, acá estamos en Hora Libre por FM Riachuelo. Y les tengo que contar que ya llegaron los chicos y las chicas de la Escuela 3 del Distrito 18. Así que una alegría enorme a las corridas, nerviosos. No les quedó otra, no pudieron precalentar afuera, entraron acá de una al estudio. ¿Cómo les va? Bien, me gusta ese entusiasmo a pesar de todo. ¿Nos cuentan cómo se llaman? Así empezamos a hablar un poquito. Yo me llamo Camila. Yo, Katy. Yo me llamo Tiziano. Yo me llamo Daniel. Yo me llamo Diego. Muy bien. ¿Son todos y todas de sexto y séptimo o están mezclados o están divididos? Mezclados. Nosotros dos mezclados. Cuéntenos quiénes son de sexto. Ay, nos levantan la mano. Recordemos, estamos en la radio, o sea que no nos ven. Nosotros y digan sus nombres, así. ¿Quiénes son los de séptimo? Diego. ¿Y quién más? Daniel. Daniel y Diego son de séptimo. Y Tiziano, sí. Esa de sexto. Ah, es que parece más grande usted. ¿O no, Diego? Yo soy de séptimo. Vos sos de séptimo. Tiziano de séptimo. Camila de séptimo. Katy de sexto. Perfecto, ya entendí. Yo también estoy nerviosa. Les cuento que ustedes son los primeros y las primeras en inaugurar este ciclo radial a la tarde. Son los primeros que vienen ahora libre por FM Riachuelo, turno tarde. Y recién les preguntaba, en esos minutitos que tuvimos hablando antes de salir al aire, si alguna vez tuvieron experiencia en radio. ¿Tuvieron experiencia en radio? No. Yo nunca estuve en una radio, nunca. ¿Nunca estuviste en la radio, Tiziano? No, nunca. ¿Por allá, Diego, Daniel? Yo nunca estuve en la radio. Yo tampoco, nunca. O sea, esto es el debut. ¿Se imaginaban que el lugar iba a ser así? No. Yo pensé que iba a ser un poquito más grande. Un poquito más grande. Eso que este estudio es bastante grande, ¿eh? Y se lo imaginaban con todos estos aparatos acá arriba. ¿O qué tenían en mente a la hora de venir acá? ¿Qué se imaginaban? Yo nada. No tenía nada esperado. Nada esperado. Te dejaste sorprender. ¿Y qué les generó esto de tener que venir a la radio? ¿Estaban nerviosos? Yo estaba tranquilo. Tranquilo, muy bien. ¿Por allá? Nervioso. Nervioso. Yo igual. Igual. ¿Acá las chicas? Ni nerviosa ni tranquila, ninguno. Bien. ¿Qué? Usted es una señora centrada. Sí. Me encanta, es lo mejor. Ni nerviosa ni tranquila, ahí, centrada. ¿Y ahora cómo están? Bien. Bien, esa es la idea, ¿eh? Que la pasen bien, que puedan hablar y contarnos todo lo que hicieron. Y de hecho sé que estuvieron trabajando un montón. ¿Me quieren contar un poquitito qué estuvieron haciendo? Como para dar una introducción. ¿En qué estuvieron haciendo? ¿Leyeron un libro? Sí, el libro se llama Pingüinos y el autor es Sebastián Vargas. Bien, Pingüinos de Sebastián Vargas. Yo sé que ustedes prepararon una presentación de este bloque. ¿Quieren que la escuchemos y después seguimos hablando? Bueno. Muy bien, vamos a escuchar entonces la primera producción que hicieron los chicos y las chicas de la Escuela 3 del Distrito Escolar 18. Hola, somos los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado. Hoy vinimos a contarles la experiencia que tuvimos con el libro de Sebastián Vargas que se llama Pingüinos. Y los pingüinos son aves un poco interesantes, ya que viven en Antártida, que no es un lugar donde muchas aves llegan a vivir, ya que es un lugar muy frío. Además, cuando es verano, apenas llega a los 0 grados, o sea, sigue siendo frío. El lugar queda a 60 o 82 grados bajo cero. Los pingüinos ya con mucho frío en el invierno normalmente acostumbran a juntarse mucho y empezar a caminar sin detenerse, o sea, darse el calor corporal ellos mismos entre ellos. Bueno, estábamos escuchando la primera producción de la escuela, donde nos introducen un poco en este tema de los pingüinos. ¿Quién grabó esta producción? ¿La grabaron ustedes? ¿Son sus voces? Sí. ¿La de todos y todas las que están acá? No. No. ¿Quiénes pusieron la voz para esto? Yo, Katy y... ¿Y cómo fue eso de grabar para radio? ¿Fue fácil? Para mí sí. Bien. ¿Dónde lo hicieron? Porque es difícil encontrar lugares silenciosos en las escuelas, ¿no? Lo hicimos en un aula donde estaba todo vacío. Claro. Si no, es imposible que todos se queden en silencio. Y sí. Y aún así, suelen escucharse de fondo a veces algunos ruiditos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta novela que leyeron? A mí me pareció muy divertido, aunque tenía un poco de trauma al final. Ah, mira vos. ¿Nos quieren contar un poco de qué se trata? Para quienes nos están escuchando, ¿de qué trata esta novela Pingüinos? La novela trata sobre dos pingüinos que son separados de su colonia, que van a la deriva en el mar Atlántico. Entonces la pingüina está enamorada del pingüino Jonathan. Entonces empiezan a hablar y todo eso, y Jonathan se empieza a enamorar de la pingüina. Mira vos, y están solos a la deriva. Solos, totalmente. ¿Y qué cuestiones hablan ahí arriba de ese bloque de hielo? Del amor, religión... cosas de la vida. Cosas de la vida, me dicen acá, que van a contarnos a lo largo del programa, tengo entendido. ¿Y cómo es este lugar donde viven los pingüinos? Estuvieron investigando acerca de eso, ¿no? Ellos viven en la Antártida, aunque también hay otras Antártidas, como la Antártida del Norte, la nuestra, que es del sur. Sí. Y no sé cuál más, pero yo me conozco esos dos. Vos te conocés esos dos. Sí. ¿Y quién descubrió este lugar? ¿Sabemos? No. Sí. Ah, sí, acá está la información, por eso pregunto. Usted búsquela tranquilo. Bueno. La que la descubrió fue un navegante español llamado Gabriel de Castilla y la descubrió en marzo de 1603. Bien, es un montón de tiempo. Y estuvieron entonces investigando un poco cuáles son las características de este lugar. ¿Y les pareció interesante? ¿Les gustaría conocer este lugar? Sí. Sí. ¿Por qué, Daniel? Contame. Porque hace demasiado frío y me gusta el frío a mí. ¿Te gusta el frío? Sí. Ay, yo ahora que empezó a hacer frío de verdad, la verdad que me quedaría abajo de la frazada todo el día. Yo estoy de acuerdo con vos porque yo, en mi opinión, me encanta el verano. Sí, aguanta el verano, ¿no? Sí. El frío hay que salir con muchas cosas encima, es como que se complica. Y aparte de esto, ¿por qué otras cosas les resultaría interesante? A mí me gustaría conocer la Antártida, no por el frío, pero me parece que es como un lugar diferente, ¿no? Sí, a mí me gustaría más para conocer los pingüinos y algunos más animales que vivan ahí, además de los pingüinos. ¿Sabemos que otros animales viven ahí? Sí, también llegan ahí como unas gaviotas, pero que tienen el pelaje más desarrollado para el frío y llegan ahí. Mirá, claro, porque tienen que estar adaptados para ese frío, ¿no? Claro. Y en este sentido, ¿qué características tienen los pingüinos que les permiten vivir en este lugar? ¿Cómo son estos pingüinos? ¿De qué se alimentan, por ejemplo? Se alimentan de peces que van por el agua. Ellos tienen una capacidad muy buena de nadar y ellos nadan muy rápido y llegan a atrapar peces. ¿Alguna vez vieron un pingüino en vivo y en directo? No. ¿Nunca? No, yo no. Yo en algún momento creo que vi uno. Por allá, Diego, ¿viste alguna vez un pingüino? No. No, nunca. Pero sí, me imagino que habrán visto muchas fotos. Sí. Sí. ¿Y cómo son? Supónganse que nos están escuchando personas que jamás vieron ni una foto de un pingüino. ¿Cómo los podemos describir? ¿Cómo son? Bueno, si te soy sincera, hay muchos tipos de pingüinos, pero mirá en vos. General vamos a hablar del emperador. Del pingüino emperador, que es un tipo. ¿Y cómo es este pingüino emperador? Es alto, tiene un pelaje negro y como hemos buscado información, se dice que en cada centímetro tiene tanto plumaje que gana la posición de un pingüino, que es el que tiene mayor plumaje. Ah, es el que tiene más plumaje de todos los tipos de pingüino. Y esto debe ser por el lugar en donde vive, ¿no? Sí. Y me decían que comen peces. Y en cuanto a su comportamiento, ¿cómo se comportan? ¿Son tranquilos? ¿Viven en comunidades? ¿Viven solos? ¿Saben algo acerca de eso? Los pingüinos siempre viven en grupos. ¿Con otros pingüinos? Sí. Bien. Además, lo utilizan, van en grupos por la razón de que hace mucho frío y si están juntos, se almacenan el calor entre ellos. Ah, mira qué interesante. Es verdad, cuando estás, viste, cuando muchas personas se concentran en un lugar, en una habitación, suele estar más calentito. Sí. Y en cuanto a su reproducción, ¿sabemos cómo se reproducen? ¿Ponen huevos? Sí, porque son aves. Son aves, exacto. Entonces ponen huevos. Bien, un montón de cosas estuvieron investigando. Y entiendo que están en peligro de extinción. Sí. ¿Por qué será esto? Porque son tan pesados que el hielo de la Antártida no resiste su peso. Entonces ya ocurrió una vez que se rompió el hielo. ¿Se rompió el hielo del peso, sí, de los pingüinos? Sí. No te puedo creer, no había escuchado nunca eso. Bien, un montón de cosas nuevas que estamos aprendiendo acerca de los pingüinos. Buenísimo. Y los pingüinos... Sí, decime, Tiziano acá me pide la palabra. ¿Cómo no? Se la cedo. Los pingüinos tienen sus depredadores como todo animal también. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, la orca. La orca. ¿Alguno más? No, pero la orca sí. ¿Y qué es la orca? La orca es como una ballena. No, una ballena no, un delfín. Pero es negro y sí, con rayas blancas. Bien, y es como muy grande, ¿no? Es un pez. Sí. Bien, muy grande. Es más agresivo. Es más agresivo. También hay osos polares, imagino, en la Antártida. Sí. Hablando de la fauna de la Antártida. Y los pingüinos, ahora que estamos hablando, ¿no?, que estamos en una radio, nos estamos comunicando y que ustedes me cuentan que esta novela trata de una conversación entre dos pingüinos. ¿Se comunican entre sí los pingüinos? Sí. ¿Cómo lo hacen? Hacen como unos sonidos con la boca. Abren la boca y hacen como unos sonidos. Y se comunican así. Lo que para nosotros son ruidos raros, para ellos es una comunicación, una forma de hablar. Exacto. ¿Puede ser que esos ruidos estaban en el audio que acabamos de escuchar? Había unos ruidos de pingüinos ahí de fondo. Deben ser, ¿no?, su lenguaje. Su, sí, forma de transmitirse cosas, de comunicarse. Bueno, la verdad que los felicito porque investigaron un montón acerca de esto. ¿Qué les pareció leer esta novela? Ya la terminaron, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo la leyeron en clase? ¿Cómo fue? ¿Cada uno tenía su libro? ¿La leía la senio? ¿Cómo fue ese trabajo? No, fue una lectura grupal. O sea, la senio tenía un libro y no los leía a todos. Bien. ¿Y les interesó esta historia? ¿Les pareció novedosa? Sí. Sí. ¿Qué te gustó, Diego, de esta historia? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Alguna parte en particular que te acuerdes, que te haya entretenido? ¿Esperaban una historia como esta? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no esperaba una historia como esta? Es raro, ¿no? Porque están como humanizados los pingüinos en esta historia. tienen, o sea, hablan entre ellos, hablan de distintas cosas, parecen humanos. Claro. ¿Qué te pareció a vos, Katy? A mí, siendo sincera, me encantó. Porque hay... Me encantó porque tiene, es una mezcla de todo, como de amor, religión, todo. Claro, atraviesa un montón de temas que están en lo cotidiano nuestro. Sí. ¿Qué es esto de hacer radio en la escuela? ¿Cómo lo llevan? ¿Les gusta? Sí, a mí sí me gusta. Bien, está bueno, ¿no? Es distinto. Bueno, ¿tienen algo más para contarnos? ¿Quieren sumar algo más? Sí, acá hay un montón de cosas. Tiziano nos trajo un montón de cosas. Cuéntenos. Bueno, en la historia dice que el pingüino macho nació cerca de los humanos. Y, se sabe más por unas palabras que la pingüina no le entiende, porque ella nació directamente en la colonia con Antártida. Tienen nombre estos dos pingüinos, ¿no? Sí, el macho se llamaba Yo 14, pero la... La hembra le decía Jonathan. Sí. Y la hembra se llamaba Margarita. Bien, y ella sí nació en una comunidad de pingüinos y él cerca de los humanos. ¿Pero por qué cerca de los humanos? ¿En algún zoológico quizás? No, porque había una investigación de humanos donde la mamá decidió poner justo ahí cerca el huevo. Ah, entonces no me digas. Ahí. Bien, ¿y estos humanos lo protegieron o tuvo algún vínculo con estos humanos? Al parecer sí, porque ya gracias a ellos logró aprender muchas palabras que Margarita no conocía. Mirá vos, y se las fue enseñando. Sí. Muy interesante esta historia. Bueno, la verdad que los felicito y las felicito porque veo que han estado investigando un montón, ¿no? A partir de una historia, de una novela, se pueden disparar un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Bueno. ¿Quieren contarnos otra vez sus nombres? ¿Los están escuchando en sus casas? Yo no sé. No sabemos. Yo tampoco, porque nunca avisé. Ah, no me digas. Bueno, no importa. Te cuento, Katy, que pueden encontrar este programa grabado para escucharlo en el momento que quieran en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Así que ahí ustedes van a poder acceder a este programa y mostrárselo a sus amigos, a su familia o a quien quieran. Cuéntenos otra vez sus nombres, así recordamos quiénes son. Yo soy Katy. Yo soy Camila. Yo soy Tiziano. Yo soy Diego. Yo soy Daniel. Todos ellos y ellas son alumnos de la Escuela 3 del Distrito Escolar 18, formaron parte de este primer bloque y ahora sí vamos a escuchar un tema musical. ¿Saben cómo se llama? Les cuento yo. Se llama No hay que estar fríos. Y me parece que tiene relación con este tema de los pingüinos. Lo escuchamos. Chico, mi pana, escucha mi flao, porque Banda Alternativa te dice con este reggaetón que no hay que estar frío, compadre, hay que estar caliente, el rima va. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no. Sentir todo el amor que Seguimos con más Hora Libre, acá en el aire de FM Riachuelo. Estamos con otro grupo de chicos y chicos de la Escuela 3 del Distrito 18. Y veníamos escuchando un tema que tiene que ver con la historia. No hay que estar frío como pingüinos, dice. ¿Nos cuentan cómo se llaman? Empezamos por acá. Vamos, ¿cómo se llama? Los pingüinos. No, usted cómo se llama, pero cerquita del micrófono. ¿Cómo es mi nombre? Claro, ¿cómo es tu nombre? Jonathan. Rosy. Jonás. Roses. Y Nacho. Ay, muchos nervios hay acá. Pero yo acabo de preguntar mientras escuchábamos el tema, ¿cómo están? ¡Excelente! Me dijeron todos. Dije, chau, se comen el aire. Sí. Y de repente se prendió la luz roja y agarraron los nervios. Sí, profe, sí. Sí, ¿no? Pasa. A mí también me pasa. ¿Y sabes hace cuánto que estoy haciendo radio? Bueno, ustedes también estuvieron trabajando con esta novela, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Sí, profe. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? No, me pareció lindo el tema. ¿Les pareció lindo? Sí. Romántico. Bien. Romántico, me dice acá Ramsés. Sí. ¿Por qué romántico? ¿Qué cuestiones relacionadas con lo romántico están en la novela? Lo relacionó porque 14, que sería Jonathan 14, se encontraban en un pedacito de hielo. Sí. Entonces, la pingüina, que se llamaba Margarita, se enamoró de él. Entonces, como que iban capítulos, y tú más emocionabas. Ay, no me digas. Y sí. O sea que ahí brotó el amor en, sí, en ese pedacito de hielo. Sí. Que también, ese pedacito de hielo puede ser sí, una guerra, pero también puede brotar el amor. Sí, profe, sí. ¿Y eso te gustó? Me encantó. ¿Sos romántico? No sé. No sabes todavía. Más o menos. No sé, si muchas me quieren, me quieren. Ah, bueno, si muchas la quieren, lo quieren. Más vale. Ya saben las que nos están escuchando. Sí. Ramsés. Estoy soltero. Está soltero. Ramsés de la Escuela 3 está soltero. Claro. Para todas las chicas que nos están escuchando. Sí. Bien, y a vos, Rosy, ¿qué te pareció esta historia? La verdad, me gustó bastante. ¿Te gustó bastante? Acércate, Rosy, al micrófono. No, miren que el micrófono es que no muerde. Tiene, tiene vergüenza, profe. Tiene vergüenza. Y sí, pasa, pasa. La idea es que podamos conversar, que la pasemos bien, que se relajen. Yo sé que es difícil, pero bueno, van a ver que una vez que termina el bloque van a querer quedarse, porque sí, suele pasar. Sí. Bueno, entonces, la idea de este bloque es que me cuenten un poquito acerca de el amor. Sí. ¿Les parece que escuchemos una producción que hicieron relacionada con esto y después seguimos hablando? Sí, sí, si quieres. Sí, sí. Muy bien, vamos a escucharla. ¿Qué es el amor? El amor es la esencia de la sola, es lo que empuja el sol al cielo tras largas noches, es el motivo del aliento del mar y el calor que se esconde bajo la capa del hielo. El amor es un sentimiento, va rápido y a veces lento, no siempre es correspondido. Seguimos en Hora Libre, estamos con el bloque del amor. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué es el amor? ¿Podemos definirlo, el amor? Y el amor es un sentimiento que crea o sentís por alguna persona o objeto. O por un objeto. Bien. Sí, tengo objetos a los que amo. Sí. Mi camiseta de ferro, por ejemplo. La Play. Ah, la Play. Más vale. Ese es un objeto ¿un de novio? Mucho amor. ¿Un novio? Un novio, pero eso no sería un objeto. Vale, estábamos hablando de objetos. Una persona sería. Sería una persona. Sí. Bien. ¿Y ustedes sienten amor por alguien o por un objeto, aparte de la Play? Yo por mi novia. Ah, tenemos novia, muy sí, bien. ¿Allá también? Usted dijo que estaba soltero recién. Estoy soltero, ¿eh? Claro. Ah, menos mal. Y sí. ¿Por allá, Ignacio? No. No. ¿Pero siente amor por algo? Puede ser por ahí amor por un deporte también, ¿no? ¿Sientes amor por tu novia? Bueno, acá se están tirando la pelota. Rosy, ¿vos sentís amor por algo, por alguien? No, no. Yo no creo mucho en eso. ¿No cree mucho en eso? ¿Por qué no crees en eso? Contame, acá el micrófono, ¿sí? Te escuchamos, me gusta, me interesa. Porque hay una construcción en torno al amor que no es para nada real muchas veces, ¿eh? Sí. ¿Por qué no crees en eso, Rosy? Y bueno, hay personas que fingen. Hay personas que fingen. Acércate al micrófono, acércate. Sí. Vení. Hay personas que fingen. ¿Que fingen qué? Fingen quererte y al final te terminan lastimando haciéndote algo. La Rosa de Guadalupe. Bien. Y bueno. En ese caso, ¿dónde está el amor, ouch, no? Porque si te terminan lastimando es porque ahí no había amor. Sí, claro. ¿Vos, Jonah, crees en el amor? Sí. Sí. Está enamorado. Bien. ¿Estás enamorado? Se escucha acá. No hay que hacer declaraciones si no quieren. No contamos de quién. Sí. Pero vos estás enamorado, Jonah. ¿Y qué harías por amor? Todo. Todo. Oh, qué romántico. Osa. ¿Harían cualquier cosa por amor? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Haremos un poco. Va. Sí, no haría cualquier cosa, pero... Podemos hacer muchas cosas, tampoco sé si cualquier cosa. Claro, eso es lo que quiero decir. Bien. Y acá estos pingüinos, ¿se aman? Sí. ¿Amar? No por creo. Esa palabra, no. Porque Jonathan en un capítulo dijo que le parecía linda solo, no que le gustaba. Sí. Ah... Mira vos. ¿Pero se lo dice a ella? Sí. Sí. ¿Qué le dice? ¿Solo me pareces linda? Sí. Y Margarita le dijo que quería tener... O sea, quería casarse y todo eso. Quería tener huevos. Sí, todo eso. Ah, mira vos. Sí. ¿Y él? Él, así decirlo, no la supo aprovechar. Él no creía en el amor eterno, como los pingüinos. Sí, es verdad eso. Él no creía en el amor eterno como los pingüinos. Sí. Los pingüinos, cuando se enamoran de alguien, se quedan con esa pareja solo. Ah, o no hay muy pocos casos que la pareja lo engaña con otro pingüino. Sí, y lo que llega a pasar en ese momento es darle aletazos, pelean por la chica. Y se disputan. Sí, y no estoy muy informado, pero creo que el que gana o el que la chica decide se lo queda. El más fuerte. El más fuerte, claro. O el más astuto, no sé. Sí, más o menos. No sabía, este dato es muy interesante, que un pingüino elige, por lo general, a su pareja para toda la vida. Yo tampoco. En ese caso es que no creía a Jonathan, 14. Jonathan, 14, no creía en eso, no estaba de acuerdo, bien. Pero Margarita sí. Sí, sí. ¿Y ella realmente se sentía enamorada de él? Sí, en un capítulo llegó a decir que ella fue la que picó el hielo para que él se enamorara de ella. Ah, no, contame ese dato que no lo sé. O sea, ¿este bloque de hielo fue hecho a propósito? Se puede decir que sí. Bien, porque les contamos, a quienes nos estén escuchando, sí, que esta historia, que se llama Pingüinos y es de Sebastián Vargas... Sí. Trata de dos pingüinos que están a la deriva sobre un bloque de hielo. Sí. ¿Estoy en lo cierto? ¿Es así? Sí, sí, correcto. Bien. ¿Este bloque de hielo entonces es producto de que Margarita lo picó? Sí, así decirlo, porque estaba muy enamorada, entonces como que Jonathan no le hacía mucho caso y lo que hizo fue picar el hielo para que pasen más tiempo juntos. Ah, dijo, no vas a poder escaparte de mí. Así es el amor. ¿Así es el amor? Y sí. A ver, Rosy, contanos, porque Rosy me habla un montón de cosas interesantes, está media indignada con el amor, pero me lo habla para otro lado, no se escucha nada. ¿Qué te parece esta actitud de Margarita de picar el hielo como para atrapar a Jonathan? Contanos, dale. ¿Vos lo harías? Y no. No, vos no lo harías. ¿Por qué no lo harías? Simplemente no lo haría. Simplemente no la haría, está bien, no la presionemos, no nos quiere contar. No la creo tampoco. No, ¿y por qué no me crees? A ver. Sí, conocen a ti, Rosy. No nos vamos a pelear al aire, no vamos a sacar los trapitos al sol al aire, claro, que nos están escuchando. Bien, entonces, ¿esto es lo que hizo Margarita por amor? ¿O qué hizo Margarita por amor? Ella, así decirlo, hizo todo, o sea, llegó al máximo. O sea, para que picarle el hielo e irse muy lejos de la Antártida, ya se pasó un poquito. Y me parece que sí, ¿no? Porque estás como obligando a alguien a que esté con vos. Sí. Y al final queda un poquito spoileado, pero queda mal. Queda no, me gustó un final abierto. Ah, queda un final abierto. Sí, no voy a decir eso porque sería spoiler. Sí, tampoco O sea, generemos interés en la audiencia, sí, como para que lean el libro. Sí, se lo recomiendo 100% seguro. Bien, acá Ramsés nos recomienda 100% este libro. Muy buen libro. Demasiado. Muy buen libro. Y entonces Margarita hace todo por amor, no tiene límites. ¿Y ustedes cuándo piensan que ella se dio cuenta que está enamorada? ¿O ustedes cuándo se dan cuenta que están enamorados? Desde, cuando tú la ves y dices, me gusta. Y sientes, lo que me pasa a mí, que no me he enamorado de nadie, pero cuando me enamoro me empiezo a memorizar y esas cosas, no dejo de pensar. Ah, la tenés todo el tiempo en la cabeza. Sí, cuando me desocupa y ya se me quita. Cuando te pones con la Play, ya está. Sí, al Fortnite. Al Fortnite. Claro. Y vieron que dicen, ay, cuando te enamorás sentís mariposas en la panza. Mm. ¿Es cierto eso? Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. ¿No? ¿Y vos qué sentís? Yo siento que se me sale el corazón. Que se te sale el corazón. Usted, Jonás, ¿es Jonás o Jonás? Jonás. Jonás. Sí, sí, sí. Es un enamorado del amor. Sí. Un romántico. Un romántico, es un romántico. Más que yo, sí. Hola. ¿Y vos cómo te diste cuenta que estabas enamorado de esa persona que ahora es tu pareja, es tu novia? Es tu... Que cuando mirás a una persona que te gusta, no le puedes quitar la mirada encima. Eso es verdad, eso es verdad. Te gusta mucho y no la deseas. La deseas que te abrace. Sí, sí, y eso. De oler su aroma, de sentir su calor, sus caricias. Sí. Querés estar con esa persona. Sí, es como... estoy de acuerdo con Jonás. ¿Estás de acuerdo con Jonás? Sí, como siempre. Ah, bueno, ustedes suelen estar de acuerdo. ¿Son muy amigos? Sí. Sí, sí, sí. Mi mejor amigo. ¿Y a ustedes les pasó alguna vez que ese amor no era correspondido? Sí, muchas veces. Sí. ¿Y qué pasa cuando sufrimos por amor? Y sentís un gran vacío en el corazón. Sí, ya no te sientes... Sentís que te ilusionó. Está en la friendzone. Espérenme, hablan los dos al mismo tiempo. Boludo, pero es lo mismo. A ver, espérenme. Estamos al aire, en la radio, nos están escuchando. Un montón de consejos sobre el amor, que me parece que es un tema acerca del cual a la gente le interesa hablar mucho. Sí. Así que me interesan estos consejos. Sí. ¿Qué pasa cuando sufrimos con amor, por amor, Ramsés? Pasa que, como dijo mi amigo Jonás, no sé, te sentís diferente. Y no sé, le dejo la palabra a mi amigo Jonás para que termine mi respuesta. Bueno, Jonás, ¿tomás la palabra o no? Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a una persona que está sufriendo por amor? Que no te corresponde. No, tipo, no te supo aprovechar. O sea, no, se lo pierde. No te valoró. Ah, vale. No te valoró. Sé que en el fondo es una gran persona, una gran persona sos, al que está escuchando. Y lo van a entender, lo van a entender. No te quedes atrás, parate y sigue luchando. Exacto, no es el fin del mundo, ya vas a encontrar otra persona. Hay chicas mejores. Hay chicas, la vida chicos. Sigue. La vida sigue. No te des por vencido. Acá, Jonah, ¿vos qué le dirías a esa persona que está sufriendo por amor? Que hace todo por amor, que rompe el hielo, que se va a la deriva en el medio del mar y sin embargo no logra conquistar a esa otra persona. ¿Qué le dirías a esa persona que está sufriendo por amor? No tengo palabras. No tiene palabras. No. Es un bloque como a flor de piel este. Hay muchos que están sentimental. Sí. Ignacio, vos... ¿pensaste en qué le dirías a una persona que está sufriendo por amor? No se le ocurre. No. Bueno, igual me parece que lo que ustedes pensaron para decirle es bastante acertado. Como, sí, bueno, no te dé por vencido. Seguí para adelante, va a aparecer otra persona. Que va a ser más bonita. Bueno, puede ser. O más buena, o que va a ser correspondido. Porque está bueno amar, pero también está bueno ser amado. Siempre. Así que, bueno, los felicito porque han trabajado un montón de cosas que tienen que ver con los distintos temas que se abordan en esta novela. Sí. Y que son temas que a ustedes también los atraviesan, ¿no? Como, sí, por ejemplo, el amor. Sí. ¿Alguien más que quiera decir algo? Acá Rosy está entre que me quiere decir algo, que no se anima, escribe en una hoja, me mira, le doy el micrófono y le da vergüenza. ¿Quiere decirnos algo, Rosy? Porque esta es la última oportunidad. Hable ahora o calle para siempre. Nos, se pasan, les vamos contando a la audiencia, porque no saben lo que está pasando acá. Acá me informa que es doble sentido romper el hielo. Es doble sentido romper el hielo. ¿Y por qué es doble sentido romper el hielo? Porque estás forzando que él, o sea, se enamoren y eso. Porque claramente si estás en el... en dentro, así decirlo, de la nada, ya no, o sea, siempre vas a ser la misma persona que va a estar a tu lado y claramente vas a sentir mucho más por ella, la vas a querer, no la vas a querer, no se sabe. Sí. Pero doble sentido de romper el hielo en que primero lo literal, o sea que efectivamente lo rompió, y en el sentido metafórico, cuando uno rompe el hielo es cuando, bueno, hay una situación por ahí de tensión, de vergüenza, y haces algo como para, bueno, listo, ya está. Sí, ya está. La saludo, le digo que me gusta y rompemos un poco el hielo. Mis redes sociales, ¿puedo decirlas, no? ¿Puede decirlas? Ok, en Instagram, piso, oficial Rancés, piso. Seguime. Sigan a Rancés. ¿Puedo yo? Sí. Pueden. Putongo09, por favor. Bien. Aguante Perón. Estamos acá con los chicos y las chicas de la Escuela 3 del Distrito Escolar 18 que nos estuvieron hablando acerca de la novela Pingüinos de Sebastián Vargas y acerca del amor, que sí. Es un tema que me parece que les interesa mucho. Sí. Vamos a escuchar un tema musical para darle la oportunidad al próximo bloque de que pueda venir a contarnos muchas cómo gracias. Estuvieron trabajando. Muchas gracias por tener esta oportunidad y el espacio y no se dé por vencida en el amor. Muy bien, muchas gracias, Rancés. De nada. Vamos con un tema musical. Buenas tardes. Y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste, y todo cambió. Me fui acercando a vos, con suma precaución, midiendo cada peso retorcido en mi interior, librándome de miedo, si te para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento. Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al suave y fragante. Amor puede hacer polvo el diamante. Estamos escuchando Amor de los Auténticos Decadentes y les cuento que acá me vino a visitar otro grupo de chicos y de chicas. ¿Me cuentan cómo se llaman? Me llamo Nicoli. ¿De qué grado sos, Nicoli? De séptimo grado. ¿De séptimo grado? Me llamo Milagros. ¿Y de qué grado? De sexto grado. ¿De sexto? ¿Por allá? Me llamo Camilo, de séptimo grado. Muy bien. ¿Y por me acá? Llamo Nehemías, de sexto grado. Bien. Acá tenemos entonces chicos y chicas de sexto y de séptimo. ¿Ustedes trabajaron juntos en el aula? Sí. ¿Y cómo se llevan? Bien. ¿Bien? Porque vieron que a veces por ahí hay rivalidades y los más grandes, los más chicos. En este caso no. No, buenísimo. ¿Y cómo es esto de trabajar en grupo? Imagino que habrán trabajado en grupo. Sí. ¿Está bueno? Más o menos. Más o menos, ¿por qué más o menos? No sabe. ¿Prefiere trabajar solo? No. No, está bueno compartir, ¿no? Compartir otras opiniones con el resto. A veces es más complejo porque hay que ponerse de acuerdo, que suele ser como la parte más difícil de trabajar en grupo, ¿no? ¿Y cómo fue trabajar en grupo, Nicoli? ¿Con qué grupo trabajaste? ¿Trabajaste con algún grupo en particular o con todo el grado? No, sí, con ellos. ¿Con los que están acá? Sí, sí, con los que están acá. Bien. ¿Y cómo fue que trabajaron? ¿Qué hicieron? La profe nos trajo material. Bien. Y hicimos una apuesta en común entre todos. Y varias veces hicimos muchas... No sé, leímos. No sé. Leyeron, hicieron resúmenes. Sí. Pero está bueno esto de la apuesta en común, ¿no? Porque de la apuesta en común siempre salimos enriquecidos. Porque con la opinión del otro yo también puedo enriquecer mi propia opinión. Ustedes vienen a hablar de otro tema que también se aborda en la novela. ¿Qué cuál es? Vínculos. Vínculos, de vínculos y relaciones. Bien. ¿Les parece que escuchemos la presentación que armaron y después seguimos hablando? Vamos a escucharla. ¿Qué diferencias hay entre Margarita y Jonathan Catarse? Que Jonathan y tienen el mismo cuerpo, pero tienen distintas partes y que cambian la voz, no tienen la misma voz, ni los mismos pensamientos, ni las mismas sensaciones y sentimientos. Algo que los diferencia a los dos es, sí, su modo de pensar. Bueno, estamos acá con los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado de la Escuela 3 del Distrito 18. Este es un programa temático donde estamos abordando una novela, que es la novela Pingüinos de Sebastián Vargas, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar acerca de vínculos. ¿Nos pueden resumir así, para quienes nos empezaron a escuchar ahora, de qué trata esta novela? Si tenemos que contarla así en resumidas palabras, ¿de qué trata esta novela Pingüinos? De dos pingüinos. Bien, ¿y qué le pasa a esos dos pingüinos? Se enamoran. Se enamoran. Bien, ¿en qué circunstancia? Estando a la deriva en un hielo en el medio del océano. Bien, o sea, en una circunstancia bastante particular. Rara, sí. Rara, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en ese vínculo, en esa relación? ¿Se entienden, no se entienden? ¿Hay diferencias entre estos dos personajes? Sí, hay diferencias. Al principio hay bastantes. Bien, porque aparte encima convivir con una persona en un bloque de hielo, con una persona, bueno, en este caso con un pingüino en un bloque de hielo, debe ser bastante complicado. ¿Qué diferencias había al principio? ¿Se llevaban mal? No. Pero se contradecían, no estaban de acuerdo de lo que hablaban. Bien, tenían opiniones distintas con respecto a algunos temas. Por ejemplo, Jonathan 14 quería llamarse 14 y ella le decía Jonathan y él le decía 14 y así se seguían. Él quería llamarse 14 y ella le decía Jonathan. Sí. Nos contaron antes por qué le decía Jonathan. ¿Por qué era que le decía Jonathan? ¿Porque quería? ¿Se le había ocurrido a ella? No. Bueno. Porque pensaba que Jonathan le quedaba mejor. Ah, bien. Por eso, porque se le ocurrió a ella. Porque le vio cara de Jonathan. Le vio cara de Jonathan. Sí, ¿viste le que vio cara de Jonathan? A veces decimos, vos tenés cara de... Es raro, ¿no? Tener cara de un nombre. Por ahí es porque lo relacionamos con otra persona. ¿Y qué otra diferencia más había entre estos dos personajes? Uno era que no se ponían de acuerdo. Él quería llamarse 14, ella lo llamaba Jonathan. Después, ¿Pasó algo más entre ellos dos? Él no creía en la religión, que creía Margarita, pero Margarita sí. Margarita creía en la religión y él no. Bien, otra diferencia más. ¿Y estas diferencias hacía que ellos discutan, por ejemplo? No discutir, sino que se contradecían. Se contradecían. Bien. ¿Y en alguna otra cosa más se contradecían? ¿En algo no estaban de acuerdo? Por ejemplo, no sé. En el nombre. En el nombre, sí, ese recién lo mencioné. En la religión de ella y... Por ejemplo, entre lo que hacía uno y lo que hacía el otro, ¿hacían cosas distintas? Sí, es que sí. Ella estaba criada, estaba criada como con los humanos, o sea, hacía cosas de humanos y él no, él como que era más de su especie. Era al revés, me parece, ¿no? Él se crió cerca de los humanos. Ah, sí, sí. Ahí. Y ella, me quedó algo, o sea, me la están contando bien la historia porque algo me está quedando, yo no la leí, confieso. Él se crió cerca de los humanos y ella no, se crió con su mamá. Claro, con su comunidad de pingüinos. Exacto, con su especie. Entonces me imagino que tenían valores distintos, formas de vivir. Pensamientos distintos. Y esos pensamientos son los que vamos a analizar en este bloque, ¿no? Entonces decíamos que por un lado no estaban de acuerdo en cómo nombrarse, después en que una practicaba la religión y otra no. ¿Qué religión practicaba Margarita? ¿Un pingüino practica una religión? Son pingüinos como humanizados, ¿no? Sí. ¿Y discutían en relación a la religión? No. No. No, pero lo charlaba. Señor. Bien. Acá tengo a Nehemías que me dice, Senio, por el micrófono. Y no sé por qué. No, se piensa que, no se que el micrófono está apagado. El micrófono de él está apagado. Cuénteme, ¿qué me quiere decir que ya me que tiene llama? Tantas ganas de hablar, a ver, ¿me llama algo a mí, Senio, o llama a la Senio Maru, que está acá acompañándonos? A la Senio Andrea. A la Senio Andrea para que te rescate, para que te venga a rescatar del estudio de radio. ¿Te gustó la historia vos, Nehemías? Sí. Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia? No sé. No sabe. ¿Alguna parte te tiene que haber gustado más que otra? Sí. ¿Cuál? No sé. Mili, ¿a vos cuál te gustó más? La parte de que se... como que se contradecían. La parte que se contradecían. Sí, que estaban, sí, en la... Bueno, contanos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en esa parte? ¿En qué se contradecían? En casi todo, porque él hacía cosas que no hacía ella y ella le decía que tenía que hacer esto y él no quería. ¿Qué cosas hacía distintas? Como el nombre. Jonathan 14 y... o sea, ella quería que se llame Jonathan, pero él no quería, él se quería llamar 14. Bien, y aparte de eso, ¿no había otra cosa más que hacían distintas por ser, no sé, mujer y por ser varón? ¿Había? Sí, Margarita era muy sentimental y él la hizo llorar en una parte, creo. No, o la hizo poner como sentimental. ¿Por o... qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué era? ¿Qué le habrá dicho? Le dijo que no era linda y que no la quería. Ah, sí. Ah. Eso la hace muy llorar cruel. Cualquiera, ¿o no? Sí. Muy cruel. ¿No es cierto? Él no era carado, sentimental. Él no era sentimental y ella sí. Es malo. ¿Él es malo? No. No. Sentimentalmente sí. O sea, no ser sentimental tampoco significa que seas malo. Por ahí algunos somos más sensibles que otros. Sí. Bien. Entonces, ella era la sentimental y él era por ahí más frío. Sí. ¿Y ustedes cómo se consideran? ¿Sentimentales o fríos? Yo soy bien sensible. ¿Vos sos sensible, Nicoli? Sí, yo. Bastante. Los dos. Los dos. O sea, más y más. No entendí lo que quisiste decir. Si te consideras sentimental, así como Margarita, o si te consideras frío, más distante como Jonathan. En la vida real. En tu vida. ¿Vos, Camilo, sos más sentimental? ¿Sos sentimental, Camilo? Al micrófono respondenos, así te pueden escuchar. No. Me da vergüenza. Bueno, está bien. Nadie va a ser obligado a hablar. Entonces, decíamos que una de las diferencias está en que uno es más sentimental que el otro. Bien. ¿Y por qué piensan que está, que tienen esta diferencia? ¿Porque se criaron de distinta manera? Sí. Tiene que ver con eso. Después, Margarita estaba enamorada de él. ¿Y él no estaba enamorado? No. No. Sí, y pero después, más. Pero en el final en sí se quisieron. ¿En el final se enamora? Sí. Al final los ella dos. Lo logró. Sí. Lo aflojó. Sí. Pero se termina haciendo el hielo más chiquito, más chiquito. Sin spoiler, recordemos, ¿eh? No contemos el final, final, final. Te la cuento toda y fue. Vos decís, bueno, que se tapen los oídos quienes nos estén escuchando. Entonces el hielo se hacía más chiquito y estaban cada vez más juntos, me imagino. Sí. No había escapatoria ahí. ¿Y ahí él se enamora de ella? Sí. Sí, ya en ese momento sí. Se querían. Ya en ese momento. Qué loco, ¿no? Porque esa situación también los podría haber llevado a odiarse. Porque imagínense convivir con una persona en ese espacio. A la fuerza encima. A la fuerza. Nadie quería estar ahí. Por eso. Margarita. ¿Qué te pasaría a vos en una situación así, Nicoli? ¿Te imaginás? No sé. Yo creo que me pondría un poco nerviosa. Yo igual. Sí. Sí, ¿no? O sea, muy cerca, muy juntitos. Claro. Es extraño. Aparte, sin posibilidad de salir, o sea, convivir con una persona en ese espacio es difícil. ¿Ustedes cómo conviven entre ustedes en el grado? ¿Se llevan bien? No. No. ¿Por qué no? Él me parece que tiene ganas de decirnos que no a cada rato. En el fondo es como Jonathan. ¿Sí? Se hace el duro y después vamos a encontrar un alma sensible. Lo vamos a ablandar, Anemías. ¿Se llevan bien? Me decían que entre los dos grados está todo bien. Sí, porque compartimos un metegol. Ah, bueno. ¿Cómo es eso de compartir un metegol? Es turnar. Eso no tiene nada que ver. Sí, sí, estamos todos los recreos juntos. ¡No! ¿Qué no? Vos siempre estás con Santino, o Jonás, o Mariana. Matías, que es como, esto parece un talk show. Nosotras con... Porque se sacan los trapitos al sol, ya me pasó en los otros bloques. Hay internas que las vienen a debatir acá en el programa de radio. Eso lo sabemos. En especial en el de amor. En especial en el de amor, el de amor. Que se pusieron a hablar de su vida, de lo que les pasaba. Me interesa saber algo que no me contaron en ninguno de los otros bloques y que entiendo que ustedes lo han investigado. Y es, ¿por qué los pingüinos se creen superiores a los humanos? ¿Se creen superiores a los humanos los pingüinos? Sí. ¿Y por qué? No sé. ¿Nos pueden contar? ¿No? No sé. Nadie sabe. Piensan que al ser pingüinos pueden nadar y es algo que los humanos no pueden hacer y por eso piensan que son más superiores a los humanos. Ah, bien. Tienen esa ventaja, esa condición que los humanos no tendríamos. Y aparte, ¿cómo nadan? ¿Y podemos distinguir a un pingüino hembra de un pingüino macho? No. No, porque son muy... muy iguales, muy parecidos. Como Jonathan 14 y Margarita, en la etapa del libro, no lo podíamos distinguir porque eran casi iguales, no se sabía quién es quién. Claro, porque les contamos para quienes no conozcan el libro, que en la portada hay dos pingüinos que como que se miran, sí. Están como enfrentados y se miran. Y son iguales. Uh-huh. Sí. Entonces, no sabemos si es Margarita el de un lado o si es Jonathan. ¿Nara, qué dijiste que no lo leíste? Yo no lo leí, pero vi la tapa. O sea, vio la tapa. Ver la tapa no significa leerlo, ¿eh? Claro. Si no, hubiese leído un montón de libros. Pero es muy largo, qué divertido. Bueno, los felicito y las felicito por este trabajo. ¿Tienen algo más para contarnos en relación a esto? No. Entonces vamos a darle el lugar al próximo grupo. Pero antes vamos a escuchar un tema musical que es de Axel y Abel Pintos y que se llama Somos Uno. Gracias por participar en este programa. Sí, muchas gracias. Chau, chau, chau, chau. Muchas gracias. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Seguimos en Hora Libre por FM Riachuelo. Estamos con el último bloque del día de la fecha y se sumaron otros chicos y otras chicas. Y aparte volvieron otros dos que participaron de otro de los bloques y nos van a contar cómo se llaman las personas que están ahora en el estudio. Yo me llamo Ramsés, volví otra vez. Ramsés volvió. Claro. Me llamo Ariel, de séptimo grado. Me llamo Jesús, de sexto B, y que viva Perón. Muy bien. Me llamo Delfina y soy de séptimo grado. ¿Acá? ¿La compañía de Delfina? ¿Cómo se llama? Me llamo Nadia y soy de sexto grado. Muy bien. Me llamo Mía y soy de sexto grado. Perfecto. Y por último, tenemos también acá un repetido. ¿Quién volvió? Soy Tiziano. Muy bien, estamos en el último bloque, así que es la última oportunidad para hablar, por lo menos en el programa de hoy. Y algunos se sumaron acá para ayudarnos a hablar acerca de otro tema que se trabaja en esta historia o que se aborda en esta historia y que es la religión, ¿no es cierto? Sí. Ustedes grabaron algo, ¿no? ¿Qué grabaron? ¿Me cuenta Ramsés? Sí. Lo que grabamos fue que unas preguntas que son como las más frecuentes. Relacionadas a la religión. Relacionadas. Vamos a escucharlas, que nos sirvan como disparador para seguir hablando acá en el aire. Aunque está bueno el tema de la religión porque podés como debatir con las otras personas, podés escuchar lo que piensan y vos dar tus argumentos, por así decirlo, y llevar una conversación muy buena y ver qué piensa el otro. El tema que elegimos era bueno porque nos gustaba escuchar las opiniones de las otras personas y llegar a un debate de saber lo que piensan los demás. Seguimos en Hora Libre, estamos en el último bloque de este programa especial acerca de la novela Pingüinos de Sebastián Vargas. Hoy nos acompañan chicos y chicas de la Escuela 3 del Distrito Escolar 18. Vamos a agradecer nuevamente a la docente Andrea Panuncio y también a la tallerista de REC, María Clara Maurer. Y vamos a agradecer muy especialmente a Nicolás Delgado, que es nuestro operador técnico y es el que posibilita que nos estén escuchando desde sus casas. ¿Ustedes le avisaron a su familia que hoy salíamos por la radio? Sí. Algunos sí, otros no. Bien. Yo claro. Vos le avisaste, Ramsés. No me cabe ninguna duda que vos le avisaste. ¿Vos, Jesús, avisaste? Sí, sí. ¿Y estarán escuchando? Y sí, puede ser que sí, puede ser que no. Y saludo a mi seño, Graciela. Bien, besos a Graciela. Acá, Ariel, ¿vos avisaste que sí. salías en la radio? Sí. ¿Las chicas avisaron? Sí, pero no. A ver, Delphi, acércate al micrófono. ¿Avisaste en casa? Sí. Bien, si no, ya sabemos que pueden acceder a la página de Programa Rec y ahí están todos los programas. Va a haber fotos de ustedes, así que después las pueden ver en el cole. Bien, último bloque. Vamos a trabajar sobre un tema que es, ¿cuál? La religión. La religión. Bien. ¿Y cómo aparece la religión en esta historia? Aparece cuando Margarita dice Margarita dice que nosotros ella va guiada por Dios por el gran pingüino y por el destino. Ah, mira vos. Ella dice como que sus actos están guiados por el gran pingüino que vendría a ser Dios. Sí. Sí. Bien. Y Jonathan dijo. Antes me dijeron que él no era creyente. Creía. Era más optimista. Optimista, sí. Bien. ¿Y qué le decía cuando Margarita decía estas cosas? Y no creía. ¿No creía en eso? No. ¿Y decía por qué no creía en eso? ¿Qué pensaba Jonathan acerca de la religión? Que no existía un gran pingüino. No existía. ¿Por qué? ¿Mía? Que no existía el gran pingüino. Que eso era inventado de chiquito y cosas. Acércate un poquito al micrófono, así te pueden escuchar. Que no existía el gran pingüino, que era algo inventado. Sí, sí. ¿Por quién? No sabemos. Decían que por los padres, para que nosotros tengamos un buen futuro. Eso. Así. Ah, mira vos. Sí. Como una guía para que las cosas nos salgan bien. Uh-huh. Sí, trata de eso prácticamente. Entonces, este gran pingüino era... Como Dios, dijimos. Sí. ¿Qué características tenía? Que era pingüino. Y que era grande. Y que vivía en el mar. Claro. Ah, sí, bien. Decían que vivía en el mar. Era como ellos. Sí. ¿Sí? Era como a su imagen y semejanza. ¿Ustedes creen en Dios? No. Sí. Sí. Yo no. Sí. Vos sí. Yo bien. Sí. Vos también. Yo sí. Bien. Saludos a Daniel, el bibliotecario, que está acá. Saludos a Daniel, que sí. No lo nombramos. Sí, el mejor. El mejor, el mejor, mejor bibliotecario de todos los tiempos. Sí, sí, sí. ¿Y estas discusiones en relación a la religión se repiten a lo largo de la historia? ¿Son muy frecuentes? ¿Hablan a veces, mucho? Muy a veces. Poco. A veces. Muy poquito. Sí. Pero siempre en esto, en estar en desacuerdo. Sí. ¿Y ustedes qué opinan de la religión? ¿Para ustedes qué es la religión? La religión para mí es algo que pasó más de miles de años, que se frecuencia por alguien que es como el salvador del mundo. Claro, que se presenta como el sí. salvador del mundo. Bien. ¿Sí? Como parece con un hombre que sí. se llama Jesús. Exacto, en el caso de la religión sí, cristiana. Y en el caso de eso, y en la católica, uh-huh. Va a salvar, se sacrifica. Se sacrifica para que todos tengan, para que todos sean sus pecados perdonados, y después a los tres días vive y se resucita. Va resucita y se va para el cielo. Bien, una historia como... Medio loca. Espectacular, claro, medio loca. Sí, Nadia. Igual hay demasiadas religiones en Exacto. el mundo. Sí, no todas tienen esta misma historia. No. Las ocho más importantes son el cristianismo, el budismo, el islámico, el hinduismo y judaísmo. Esas son las más importantes. Sí, las más conocidas, por así decirlo. Claro, por ahí las que profesan la mayor cantidad de gente. Sí. Sí. Las personas de acá que sí practican una religión, ¿qué religión practican? Yo el cristianismo. ¿El cristianismo? ¿Por acá alguna? Yo el cristianismo. ¿Cuál, Nadia? Cristianismo. ¿Cristianismo? También el cristianismo. ¿También el cristianismo? Cristianismo. Bien, no hay ninguno del grado, por ejemplo, que practique ninguna otra religión. Pero me gusta el de la Grecia. ¿Te gusta el de la Grecia? ¿Y cuál es el de la Grecia? O el de la romana. Es como, si no me confundo, es cuando está Poseidón y Zeus. Ah, son bien. Dioses. La mitología griega, los dioses griegos. Eso. Sí, eso también es bastante fantástico. Sí. ¿Y conocen alguna otra persona que practique otra religión que no sean estas o que no sea el cristianismo? El budismo. ¿El budismo? Sí. ¿A quién? Una amiga que vive en Venezuela. ¿Vos sos de Venezuela? Sí, y mi amigo Rancés. ¿También? Sí. ¿Vinieron juntos? No, los conocimos acá. Qué bueno. Y saludo a mi otro mejor amigo, Enemías. Que vino recién. Sí, sí. Que nos decía todo que no, Nehemías. Nehemías. Sí, Nadia, ¿qué nos querías contar? Que conoces una persona que practica otra religión. ¿Cuál? El cristianismo, porque mis papás son digamos, de otro país. Sí. Pero ellos creen en Dios igual que yo. Claro, seguro. ¿Y este gran pingüino tiene como poderes así sobrenaturales o vieron que en algunas religiones los dioses tienen como poderes, son distintos a los humanos? En el cuento no dice nada que sea así de lo normal, que sea que tengan poderes. Solo dicen que es un pingüino, gran pingüino. Solo que es un gran pingüino. Sí, o sea, sí. Esa sería la única diferencia con el resto de los pingüinos. Sí, Ramsés. Para mí, al parecer, el gran pingüino es como decirte la misma historia de Dios, sí, pero dentro de un pingüino, ¿me entiendes? Te entiendo perfectamente. Eso, sí. Eso para mí. De hecho, muchas religiones que se definen como diferentes tienen historias muy similares y tienen orígenes muy similares. Sí, Nadia, ¿vos me querías decir algo? Pensé que habías levantado la mano. Sí, Jesús, te escucho. No, nada. Usted también tiene un nombre que tiene que ver con la religión, ¿no? Sí. ¿Y qué le parece portar ese nombre? Y bien, porque mis familiares me pusieron eso. Y mi otro segundo nombre también es religioso, llamado Ezequiel. Ezequiel. Sí. Hay muchos nombres religiosos. Mi primer nombre es religioso. Yo me llamo María Antonella. Vos te llamás Ramsés, exacto. Hay muchos nombres que tienen que ver con la religión. Sí. Y incluso tienen significados los nombres. Sí, el mío, Hombre Salvador. Hombre Salvador. ¿El tuyo, Ramsés? El Faraón. Faraón. Sí. ¿Por acá? ¿Saben el significado de sus nombres? No lo sé. No lo saben. ¿Qué les pareció participar de este programa de radio para hablar de estas cuestiones? A mí me gustó trabajarlo y aprender. ¿Qué aprendiste? Sobre que hay más religiones que el cristianismo. Claro, que existen otras religiones. Bien, ¿qué más? Que estamos un cuento muy bueno y les voy a spoilear. No la me final, digas, la final. Bueno, pero está bueno avisar, cosa de que quienes nos estén escuchando se tapen los oídos. Si no quieren escuchar, no escuchan, porque acá Jesús va a contar el final. Cuéntelo. Para la parte de final, el hielo es muy pequeño. Sí. Entonces del hielo se quieren tirar al agua y para mí que lo primero se tira Margarita y después Jonathan. Estaban planeando eso. Sí. Y se queda con un final ahí suspensivo. ¿Pero se tiran o no se tiran? No sabemos. Ah, están. O sea, quedan ahí en la incógnita. Sí. Para mí que hay una segunda parte. Puede ser. ¿No? Nosotros queremos que haya una segunda parte. Queremos. ¿Qué, Delfi? Que nosotros queremos que haya una segunda parte. Bien, ¿les gustaría leerla? Sí, claro. Sí. Sin dudas, me dicen acá. Sí, Nadia. Yo quisiera que saquen la segunda parte porque igual el libro estuvo muy bueno y porque hubo mucho suspenso que nos gustó. Bueno, o sea, Sebastián, ponete las pilas que queremos una segunda parte. Sí. Si nos estás escuchando, acá los chicos y las chicas de la Escuela 3 del 18 quieren una segunda parte de esta novela. Mía, vos levantaste la mano antes. No, ya está, se arrepintió. Sí. Bueno, sí, decinos, Ariel. Y aparte de la novela Pingüinos, les recomendamos también Son Tumiques, de Sebastián Vargas. ¿Cómo se llama? Son Tumiques. Son Tumiques. ¿Y cómo pinta? ¿Está buena? Sí, voy a hacer una breve introducción. Para... Usted no es muy breve, Ramsés. No sé si creerle, pero bueno, yo lo dejo porque me gusta escucharlo. A ver. Se trata de unas criaturas de otro planeta que vienen a la Tierra y conocen a los humanos. Entonces se están como adaptando a la comunidad, así decirlo. Y van pasando cosas. Y cómprenlo. Cómprenlo. ¿Tenemos algún plus para que no, los compren? ¿Nos van a regalar algo? Sebastián, pensá en eso. Dale. Diré cómo eran los tumiques y eran como un bichito raro que era de otro planeta, digamos, y no tenían pies, pero con las cuatro brazos que tenía se podía arrastrar. Bueno, muy interesante. Qué bueno poder leer todas estas cosas en la escuela, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Pero me parece súper interesante que nos hayan mencionado este nuevo libro que están leyendo. Uh-huh. Que todos y todas sepan que en la escuela se lee mucho y se trabajan un montón de cuestiones que atraviesan estas historias. Quizás para el próximo programa, si es que tienen otra posibilidad de venir a la radio... Pueden preparar algo de este nuevo libro que están leyendo. Sí. Veo tu mano levantada, Jesús, así muy rápido. ¿Qué no querés decir? Usen el código TGREF en el Fortnite. Y si lo tienen. Bueno. Son mensajes encriptados para los que juegan a los videojuegos. Nos tenemos que ir despidiendo. ¿Qué querías decir, Nadia? Quiero mandar un saludo a mis papás a una amiga que se llama Patricia. Bien, ¿alguien más quiere mandar saludos? Aprovecha así súper rápido, vamos. Le mando saludo a Jonás, a Rosy, Nemías, mi hermana Camila, Daniel, a todos que están afuera, a la señora Graciela, al profesor Dani, que hayan disfrutado en la radio. Bien, esperemos que sí, que lo hayan disfrutado. ¿Algún otro saludo más? Saludo a mi mamá, a mi papá, ojalá que me escuchen. Y saludos a la señora Andrea, que la tengo en la otra parte de la habitación. Y saludo a los de Boca. Bien, con más razón, porque estamos en un barrio muy hincha de Boca. Bien, nos vamos a despedir contándoles que hoy nos acompañaron los chicos y las chicas de la Escuela 3 del Distrito Escolar 18. Agradecemos a la docente Andrea Panuncio, a María Clara Maurer, que es la tallerista del programa REC. Agradecemos una vez más a Nicolás Delgado, de FM Riachuelo. Por supuesto que agradecemos a esta radio que nos habilita este espacio. Y los y las esperamos el próximo jueves de 14 a 15 horas en FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi. Y los vamos a estar acompañando la próxima semana con más Hora Libre. Muy bien. Los felicito, pero...